Precisamente para todas esas personas es lo que se ha creado esta oficina, puesto que la misión que tiene el Consultorio Jurídico Popular es brindar un asesoramiento jurídico gratuito a todos los ciudadanos y ciudadanas de Montero y del Norte Integrado, que sean lógicamente de escasos recursos económicos y de que estén en situación de vulnerabilidad. La semana pasada hemos tenido que lamentar la muerte de un hermano, ya un estudiante, no era de esta universidad, sí, pero en la cual me imagino de que en la desesperación la familia muchas veces también no tiene dónde recurrir o a quién recurrir. Informar a toda la sociedad de que pueden recurrir precisamente a esta universidad, a su universidad, que es la que le va a dar un servicio gratuito en todas las áreas del derecho, civil, penal, laboral. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ellos puedan venir y nosotros con todo el equipo multidisciplinario que tenemos, con los docentes especializados en cada área del derecho y los estudiantes que van a realizar también su y complementar su el área académica con la práctica, puedan precisamente brindar ese servicio a la sociedad que es el asesoramiento legal. Espero que todo este mensaje llegue a toda la población y bueno, de que estamos con los brazos abiertos para recibirlo. Se ha hecho la invitación a todas las autoridades judiciales, Ministerio Público y órgano judicial, bueno, ellos tienen conocimiento del funcionamiento de esta oficina y bueno, nos van a estar esperando y nosotros lo esperamos también a todos ustedes, compañeros, no solamente para las personas afuera, sino también para todos ustedes estudiantes que tengan de repente algún problema, de repente algún cambio de nombre de su cédula de la entidad o algún problema que tengan en su certificado de nacimiento, todo eso se va a ver aquí en el Consultorio Jurídico Popular.